Hola, buenas. Esto es Producción Musical Creativa por Espiral Sound. Esa vez estaba sentado viendo televisión, pasando de canal en canal, hasta que vi la publicidad del MTV Unplugged de Zoé. Y tremendo grupo, con severa orquesta y esas canciones bien producidas y con buenas melodías pegadizas, y de inmediato lo busqué para escuchar sus canciones. Conectaron con una fibra de mi alma. Descubrí a Zoé. Muchos quizá lo venían siguiendo desde antes, pero ese fue el momento en que los conocí. Creo que fue por allá en el año 2011. Pero claro, estos manes tienen una larga historia. Comenzaron en el 94 y encontraron estabilidad en el 97. Antes de continuar, quiero informarte que estoy de vacaciones. Estoy fuera del estudio y no he podido traerme mi apreciado micrófono, el Electro Voice RE20. Entonces aprovecharé el desorden para utilizar un micrófono normalito, de esos de solapa, y procesar el audio, usando mis habilidades frikis de ingeniero de sonido, a ver si puedo conseguir una buena calidad aplicando mis técnicas de ingeniería. Ya me contarás si notas alguna diferencia y te pido disculpas si la calidad del sonido se ve afectada. Te leo en los comentarios. Listo, sigamos con Zoé. Son un grupo de rock alternativo, psicodélico, soft rock y pop rock mexicano. Para que vean que en México se hace buena música, tienen una poderosa fortaleza artística. Desde los grandes muralistas como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, pasando por el arte maravilloso de Frida Kahlo, hasta grupos de rock de talla internacional como Café Tacuba y Maná. Me encanta México porque estuve por allá en el 2019 y recorrí buena parte de ese hermoso país. Quise evitar el típico turismo de paquetes todo incluido y descubrir su arquitectura, gastronomía, música, arte y cultura. Me dejé llevar por los sonidos de las primeras naciones y de los pueblos que consolidaron la gran potencia cultural y musical mexicana. Exploré la zona arqueológica de Palenque, en Chiapas, y quedé con la boca abierta por sumergirme en la civilización maya. Fui con mi familia y pasamos por lugares extraordinarios. San Cristóbal de las Casas, donde fui con mi hermano a un bar de música alternativa que se llama Revolución, y me sorprendió ver a un grupo de música tocando cumbia, un género musical que se originó en Colombia. Eso me recordó que las fronteras son un invento de los gobiernos y que la música las traspasa sin visas ni pasaportes. Pasamos por el Cañón del Sumidero, nos bañamos en cascadas con agua turquesa, exploramos Ciudad de México, Colima, Guadalajara, Sayulita y el pueblo de Tequila, y recuerdo muy bien el olor del agave en cocción, mentolado con mezcla de aromas dulces y ácidos. Todo el pueblo olía a agave, tequilana, Weber azul. Ahí fue cuando conocí parte de la cultura de Zoé. Con esta experiencia quizás es más interesante analizarlos porque así entenderemos mejor el contexto del grupo. Zoé es liderada por León Larregui en la voz, Sergio Acosta en la guitarra, Jesús Báez en los teclados, Ángel Mosqueda en el bajo y Rodrigo Guardiola en la batería. Tienen influencias del rock psicodélico y el pop rock y cada vez, para mi gusto personal, han ido evolucionando su sonido y cada vez lo hacen mejor, tanto que ganaron el premio Grammy por el mejor álbum de rock con el disco de Aztlán. El proceso de composición de los grupos siempre me ha apasionado porque se crean obras colectivas. Es otra forma de abordar la música y de componer algo nuevo a partir de las ideas de muchas mentes trabajando. Zoé mencionan que trabajan juntos. Dicen que a veces primero se les ocurre una melodía y otras veces las letras vienen primero. También dicen que sus álbumes tienen canciones en inglés y en español, pero que no lo hacen a propósito para tratar de atraer a un público más amplio. Lo hacen porque así se los pide la música. Las influencias del grupo son The Beatles, Depeche Mode, Pink Floyd, Led Zeppelin, Soda Stereo, Radiohead y Linkin Park. Curioso porque son influencias muy similares a las de mi grupo, Jaguar Wane, donde yo añadiría los Arctic Monkeys, The Doors y Tame Impala. Si te quedas hasta el final, te compartiré la nueva canción que acabamos de lanzar para que me cuentes qué tal te parece. Entonces, en el año que descubrí Zoé, en marzo del 2011, lanzaron al mercado el álbum del MTV Unplugged, Música de Fondo, donde recopilaron sus temas más exitosos en acústico y colaboraron con varios artistas, entre ellos Enrique Bunbury y una chica que no conocía que se llama Denise Gutiérrez. Me gustó mucho la técnica de ella y la interpretación, principalmente en la canción Luna. Ahí apenas yo estaba aprendiendo de producción musical y uno de mis sueños era lograr producir canciones con esa calidad artística. Hoy aprendí que es posible conseguir el sonido que soñamos, por eso me volví productor. Para ayudar a artistas a materializar sus sueños y alcanzar la inmortalidad. La canción de hoy, El Duelo, fue lanzada en el 2021 en el álbum Sonidos de Karmática Resonancia, un disco que definió muy bien el sonido del grupo. Orgánico, psicodélico y alternativo, con letras profundas y filosóficas, que hablan de diversos temas y no caen en los típicos clichés de la música de las masas. Mejor dicho, me sentí como si hubieran hecho ese disco a mi medida, diciendo, Ciro, toma que aquí tienes nuestro nuevo disco, es tuyo. Mientras iluminaba mis ojos como muñeco de anime. Entonces, El Duelo es una canción sobre tomar el control de tu propia vida y crecimiento personal, incluso si eso significa dejar atrás a alguien que se ama. Trata sobre una relación donde el protagonista se siente sofocado por las expectativas que tiene la otra persona y quiere liberarse para encontrar su propio camino. Me transmite un sentimiento de libertad y autodescubrimiento. Nos alienta a tomar las riendas de nuestra vida y construir nuestro propio camino. Es momento de analizar la canción y, como siempre, hago el aviso de que no voy a utilizar partes de la canción original para no infringir los derechos de autor y copyright, siempre respetando a nuestros colegas músicos. Tiene una duración de 4 minutos y 14 segundos dentro de los estándares de la industria musical, con 107 BPMs que marcan el pulso de la canción, los latidos, aquello que le da vida, un tempo movidito que te dan ganas hasta de bailar. Comienza con una intro de un teclado, un tipo Rhodes, y enseguida entra una guitarra acústica y luego ocurre algo que me encanta. Entra un sinte tocando las mismas notas del Rhodes, pero paneado a la derecha y generando una textura fresca y etérea. Luego entra la voz principal, acompañada por otra voz más grave, casi hablada. Poco a poco se va desarrollando el tema y van entrando sintes. Luego entra el bajo y batería a la vez, y si te das cuenta, la producción musical está muy bien pensada, porque cada 4 u 8 compases se aporta un cambio. Esto hace que el oyente conecte con la canción y genera emociones, esto atrapa. La canción también tiene percusiones ocultas. Puedo escuchar un cencerro como la cowbell, la campana de las vacas, y también una pandereta. Me encanta cómo el tema se desarrolla y gracias a los sonidos de los sintes generan texturas y espacialidad. Se siente una canción abierta en el panorama estéreo, un espacio grande. La estructura del tema es interesante, porque me suena que comienza con el estribillo, es como la parte más pegadiza, más memorable. Al principio parece eso, que comienza con el estribillo, pero al final, sorpresa, no lo es. Es una estrofa pegadiza. Me suena mucho más pegadiza la estrofa que el estribillo. Dime tú qué te parece. Para que veas que en la música no hay reglas indestructibles. Usualmente se dice que los estribillos deben ser la parte memorable, pero esta canción demuestra que puede haber excepciones. Luego de la estrofa entra un preestribillo, como una parte ligeramente diferente, pero que sigue con la coherencia de la melodía principal. Después vuelve otra estrofa, otro preestribillo, y ahí sí entra el estribillo. Después hay un puente que cumple la función de reposo, aporta algo diferente para que luego entre el estribillo final. Como puedes ver, Zoé no se inventó nada súper rompedor, o sea, no reinventaron la rueda, hicieron una estructura que ha funcionado desde siempre y compusieron una canción relajada, profunda, movida, con flow, que genera emociones, que su letra aporta coherencia y la instrumental define el sonido del grupo. Y en este momento entra una de las mayores claves al crear canciones, el productor o productora musical. La producción de este tema es minimalista y funciona. No siempre el virtuosismo es mostrar lo bueno que eres tocando con tu instrumento. No siempre eso es lo que funciona. Tus fans valoran más las emociones que sienten al escuchar tu música que lo bueno que eres tocándola. Por eso quiero felicitar al productor Craig Silvey, nacido en Estados Unidos, pero que vive en Inglaterra. Este man ha trabajado con grupos de la talla de R.E.M., Portishead, los Arctic Monkeys, Florence and the Machine. De esos productores que también son ingenieros de sonido, ¿no? Este sabe mezclar, masterizar, además de componer música que conmueve. En una entrevista que le hicieron a León Larregui sobre la producción, dice: esta canción que sacamos suena increíble. Cuando trabajas con un tipo como Craig y comparas la demo con la canción final, encuentras una gran distancia. Es el tipo de persona que sabe llevar una canción a otro nivel. Nunca me cansaré de aclarar la importancia de la primera etapa de la producción musical, de invertirle tiempo y cariño a pulir y exprimir al máximo las canciones para convertirlas en verdaderas obras. La mezcla de la canción es sencillamente pulcra, un sonido natural y orgánico, pero a su vez moderno y experimental. Tiene una profundidad y una espacialidad que ocupa el panorama estéreo, además de esa sensación del grupo tocando en vivo. Para conseguir este sonido, el ingeniero de mezclas o ingeniera de mezclas tiene que conseguir, a más mínimo detalle, tiene que conocer todos sus equipos bien detalladamente. Los equipos de hardware o los plugins, desde compresores, ecualizadores, saturadores y efectos. En esta canción es clave el uso de la reverb. La reverb nos permite darle un carácter realista y una coherencia al sonido, que se comporte como lo hace en la vida real. Gracias al buen uso de la reverb o reverberación, podemos enviar instrumentos más atrás, más ocultos en la mezcla, otro más adelante. Podemos enviar instrumentos atrás como por ejemplo los sintes, los tipo pad, podemos limar, sonidos estridentes y que pueden llegar a ser molestos como el hi-hat o los platos de la batería. Pruébalo en tus producciones. Moja ligeramente con reverb los platos de la batería y verás cómo suenan más naturales, más reales y como que son menos molestos y estridentes. Incluso prueba aplicando reverb en el canal opuesto. O sea, si tu plato suena a la derecha, aplica la reverb en el canal izquierdo y verás cómo tu sonido es mucho más natural. En producciones de géneros como los del duelo, de rock alternativo, rock y familiares, suelen aparecer una gran cantidad de pistas de audio. Y el ingeniero o ingeniera de mezclas tiene que enfrentarse a un trabajo quirúrgico donde hay que tener mucho cuidado para no dañar las canciones. Hay que potenciar lo que el artista o grupo quiere transmitir y hay que conseguir que la música suene lo mejor posible, que se note el trabajo después de entregar una premezcla que suena ok, a obtener una mezcla final que digas wow, ¿así sonamos? Te voy a contar una corta historia sobre lo que hago y enseguida seguimos con el podcast. Soy productor musical porque mi padre es una banda sonora andante. Pone desde música clásica pasando por jazz, rock y hasta son cubano. Y mientras la mayoría de niños jugaban con el balón, a mí me gustaba soñar que componía canciones que se escribían solas. Ahora sé que no se escriben solas, pero que si las sueñas, las puedes crear tú con ayuda de un productor. Por eso quiero invitarte a que escuches el sonido que soy capaz de conseguir. Y no hay mejor prueba que enseñándote la música que hago con Jaguar Guane. Acabo de lanzar la canción debut. Se llama Comfort y la hice cuando estuve separado de mi chica 8 meses. No sé si te pasa, pero el paso del tiempo me ataca fuertemente. Y cuando nos separamos me sentí como un cactus desolado en medio del desierto. Ella, con su don de las palabras, me contó aquello y me hizo caer en cuenta que lo íbamos a lograr. Ahora te cuento qué me dijo, pero antes te invito a que busques en YouTube, Spotify, Apple Music o tu app favorita el nombre de Jaguar Guane. Es mi nuevo proyecto y me encantaría compartirlo contigo. Mi música es tu música y es un honor para mí que la escuches. Jaguar como el animal y Guane es una etnia indígena aquí donde yo soy, de Santander, Colombia, y se escribe G-U-A-N-E. Este anuncio lo hago aquí en privado, especial para ti que eres oyente de nuestro podcast. Ok, entonces mi chica me dijo que no había impedimentos, que nuestra conexión es tan potente como la energía atómica, que no hay nada que nos separe y que era una prueba que nos ponía la vida para saber si realmente es importante seguir juntos. Por eso quise componerle una canción, pero no quería que fuera la típica canción de amor melosa y aburrida. Por eso compuse Comfort, una canción que también puedes dedicarle a esa persona especial, sin caer en tópicos y frases cliché. Mejor dicho, un producto original hecho a medida para un ser especial. Una canción que habla sobre un mundo de ensueño, un mundo donde el protagonista se vuelve colibrí para alegrar la vida de esa persona especial. Dicen que el colibrí es un ave de la buena suerte y trae buenos presagios, y que hay personas colibrí en nuestras vidas. De eso va Comfort, dedícala a esa persona colibrí. El videoclip lo hice con una inteligencia artificial. Si te interesa, puedo hablar más detalladamente de cómo lo hice. Déjamelo saber en los comentarios. Te dejo los enlaces en las notas del programa para que escuches Comfort y me des tu opinión. Al ser oyente de nuestro podcast, sé que eres un músico o amante de la música con buen criterio, y por eso me sería de gran ayuda tu opinión. Y listo, ahora viene una de mis partes favoritas, el análisis de la letra de la canción. Desde mi punto de vista, transmite una mezcla de emociones complejas, pero principalmente parece reflejar un sentimiento de liberación y autodescubrimiento. La letra comienza con el siguiente verso. Y tú quieres que te siga el juego, que me vuelva loco purgando mis venas, y siempre tratas de hacerme volar en tu cielo y me vuelas como una cometa. Hay referencias a la manipulación emocional por parte de la otra persona, ¿no? Que quiere que el protagonista siga jugando un juego en el que ya no quiere participar. Esto lo vemos en líneas como cuando dice que tú quieres que te siga el juego y que me vuelva loco purgando mis venas. Ahí le está diciendo, oye, lo siento, pero no voy a seguir con tu jueguito. Cuando habla de que siempre tratas de hacerme volar en tu cielo y me vuelas como una cometa, recuerdo un concepto de la psicología donde dice que la persona con un marco de realidad mucho más poderoso que otra termina por atraer y atrapar en su realidad a la persona con un marco más débil. Mejor dicho, que un tonto convencido nos puede atraer hacia su mundo si nos creemos todo lo que nos dice y no lo cuestionamos. Seguimos con la letra, donde puedo ver que el protagonista parece haber dejado atrás una relación, una situación que lo retenía, representada por la frase «Desde que me fui te he dejado atrás, en un limbo azul, suspendida al ayer. Lo dejé todo flotando en el agua, buscar mi visión fue mi mejor decisión». Ahí detecto un proceso de desapego y liberación de algo que era restrictivo, donde el artista no se sentía libre, como las pirañas del río Amazonas. La letra menciona: buscar mi visión fue mi mejor decisión. Ahí entiendo que el protagonista está en un viaje de autodescubrimiento y ha encontrado claridad o propósito en su vida al alejarse de la situación anterior. Esto a mí me ha pasado muchas veces. Creo que los momentos que más valoro de mi vida son aquellos donde he perseguido mis objetivos, donde no ando por ahí a la deriva, sino cuando me enfrento a la vida con certeza y esperanza. También detecto en la letra una dualidad de sentimientos. Aunque el protagonista dice haber dejado atrás la situación, también hay una ambigüedad en sus sentimientos hacia la persona que acaba de dejar. Por ejemplo, cuando en el puente dice que si volveré a pensarte, eso aún yo no lo sé. Que si volveré a amarte, no puedo decir que no. Sugiere que aún hay cierta conexión emocional presente, a pesar de la separación. Justo por eso la canción se llama El Duelo. El título lo resume muy bien, porque el proceso de un duelo por una separación de esa persona con la que has compartido parte de tu tiempo y de tu vida, no es abrir los ojos y pretender que nada ha pasado. Hay un duelo, un proceso de sanación. Por eso la canción transmite un mensaje de liberación, autodescubrimiento y la complejidad de dejar atrás una situación o relación conflictiva, manipuladora o simplemente una relación que no lo llenaba. Aunque el protagonista ha tomado la decisión de alejarse, todavía hay una mezcla de emociones y una sensación de indeterminación sobre el futuro. Es el proceso de sanación que tenemos que vivir durante el duelo. Ok, no me queda más que recomendarte que escuches esta canción. De verdad, enriquecerá tu universo musical. Dejo el enlace en las notas del programa. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la música. Gracias por sintonizar Producción Musical Creativa. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo ciro@spiralsound.com o a través de mi Instagram cirogalvis_bajo, o bien entra en la web spiralsound.com y abajo del todo en la pestaña de contacto está la información. Recuerda que si nos escuchas en Spotify o en tu aplicación favorita de podcast, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Comparte este podcast con quien creas que le puede ayudar. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de teletrabajo de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura. ¿Sigues aquí? Genial. Te voy a compartir mi nueva canción. Se llama Comfort. Escucha. La tarde.